Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más, desde la Rogueta Masaspi Ratia, desde la 97, sonando, soñando para ese montón de radios amigas, más de 20 radios amigas, radios libres, radios comunitarias, en las que también suena este Mar de Fueguitos. En nuestra página web tenéis los diferentes horarios en los que en esas emisoras podéis escucharnos y, como no, a través de internet en nuestra página web, en la de la 97, cada vez que queráis, pinchéis. Soy bomba de goma. Nuestra propuesta para el día de hoy: vamos a hablar de feminismo, y en este caso vamos a hablar de feminismo, de violencias machistas, de vidas libres de violencia y también de cómo se combaten ese machismo, cómo se lucha contra ese machismo, en este caso en el municipio de Bilbao. Vamos a hablar del Ayuntamiento de Bilbao, vamos a hablar de los colectivos feministas de esta ciudad. Mañana, como bien sabéis, 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, para hablar de las acciones, de las protestas que se han organizado para mañana aquí en Bilbao, y para hablar también, como os decíamos, del Ayuntamiento de Bilbao y de su manera de entender el feminismo. Hemos invitado a Mar de Fueguitos, por un lado, a Irati Sienra. Ella es integrante de Bilbo Feministas Arechen, la coordinadora de grupos feministas de Bilbao. Y también vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos con Marina Urquidi. Ella es integrante de Bilboko Gazte Sare Feminista. En unos minutos aquí en nuestro programa. Antes daremos un repaso a algunas de las noticias que hemos destacado de lo último que ha pasado estos días por el mundo, y también hoy estrenaremos un libro que, con estas cosas del confinamiento, no ha podido asomarse aquí a Mar de Fueguitos todavía. Salió ya hace unos cuantos meses y es un libro que os recomendamos, un libro chiquito, pero un libro que resume buena parte de la poesía de Audre Lorde. Audre Lorde nació en Harlem, en Nueva York, en 1934, murió en 1992, escritora afroamericana, feminista, lesbiana, activista por los derechos civiles y poeta. Esta antología, Entre Nosotras, se titula, la ha sacado la colección Visor de Poesía. Como os digo, es un libro chiquito, pero que recoge buena parte de la poesía, por lo menos lo más destacado de la poesía de Audre Lorde. Hoy aquí también, Audre, en Mar de Fueguitos. (Música) y la música nos lleva hasta África y también para estrenar un disco que acaba de salir hace muy poquito, en el año 2014, tres artistas de la música maliense, tres de las más grandes artistas y activistas también por el cambio social, se juntaron, empezaron a hablar para hacer un disco, montar una banda con la que homenajear a las generaciones de mujeres guerreras, valientes y orgullosas de su continente africano, Mamani Keita, Oumou Sangaré y Mariam Doumbia, Mariam, del dúo Amadou y Mariam, todas ellas de Mali. Se juntaron en Bamako y de ahí, de ambas tres, nació la idea de montar esta banda panafricana en la que se han juntado diferentes artistas de África y de la diáspora africana, Les Amazons de Afrique, las Amazonas de África. En el año 2017 sacaron su primer y aclamado disco, tuvieron bastante éxito ese debut, se tituló Republic Amazons, República Amazona, y ahora, hace muy poquito, acaba de salir su nuevo trabajo, Amazons Power, el poder de las Amazonas. En ese primer trabajo, en el del 2017, en el primer disco participaron, entre otras, por ejemplo, Angelique Kidjo o también la cantante nigeriana Nneka. En este nuevo disco, en este Amazon's Power, también participan diferentes artistas. Vamos a escuchar tres de las canciones de este nuevo disco de Les Amazons de Afrique, hoy aquí en Mar de Foguitos. Para empezar, comenzamos con, bueno, también es de Mali, la autora y quien canta en este tema se llama Rokia Kone, es una de las artistas malienses que más éxito tienen ahora en su país y también más conocida a nivel internacional. Rokia Kone es la autora de este tema, también canta y esta canción se titula Queens. Zarpamos en Mar de Foguitos, Les Amazons de Afrique. Manu, nega june, oh manu, june. La vuelta al día en 80 mundos. Hablamos de violencia machista en nuestro diario de a bordo y hablamos de una encuesta que se ha conocido hoy, un estudio que se ha conocido hoy mismo. 9 de cada 10 hombres jóvenes consultados en este estudio creen que la pornografía es fiel a la sexualidad real, frente a un 42% de las mujeres. Además, 2 de cada 3 chicos y chicas creen que verla, esta pornografía, no tiene ningún efecto negativo y solo un 16% creen que puede generar violencia contra las mujeres. Son algunos de los datos que se desprenden de un estudio realizado con alumnado universitario de 18 a 26 años, incluido este estudio dentro de la publicación Pornografía y Educación Afectivo-Sexual de la editorial Octaedro. Como decíamos, 2 de cada 3 chicas y chicos consultados en el estudio creen que ver pornografía no tiene ningún efecto negativo, aunque un 70% sí han detectado algún tipo de violencia en sus contenidos, solo un 16% piensan que puede generar violencia contra las mujeres. Sin embargo, en lo que se conoce como la nueva pornografía online, caben todo tipo de prácticas sexuales, desde las más convencionales hasta las de gran riesgo o directamente ilegales, y su consumo no deja de aumentar. El portal pornográfico más visitado del mundo registra 3 millones de visitas por hora y mueve cada día 8 veces más volumen de datos que Facebook. Según datos de este mismo portal, el tráfico diario aumentó en España más de un 60% durante los primeros días de confinamiento el pasado mes de marzo. Este estudio presentado hoy mismo muestra que detrás de este aumento está el fenómeno de la desconexión empática, un apagado de la conciencia que permite ver contenidos vejatorios sin cuestionarlos moralmente. Esta desconexión es tanto emocional como cognitiva. Lo toman como una ficción y eso les permite proteger su conciencia. Esta percepción es además muy difícil de cambiar. Un programa posterior de sensibilización de un mes de duración no logró modificar sustancialmente su percepción ni hábitos de consumo. El consumo frecuente de la nueva pornografía online se asocia a creencias que justifican su consumo, más arraigados entre los varones. Así, 9 de cada 10 hombres consultados creen que el porno es fiel a la sexualidad real y que los hombres están más interesados por el sexo que las mujeres, entre otros mitos que se analizan en este estudio. También se verifica que la nueva pornografía es el modelo de sexualidad que cada vez más chicos jóvenes buscan replicar, trasladando conductas de riesgo y violentas propias de estos contenidos a sus propias relaciones sexuales. Así, las conductas más frecuentes son el sexo sin preservativo, 55,6% de hombres por un 24,4% de mujeres, el sexo en grupo, 18,5% de hombres por un 6,7% de mujeres, y grabar en vídeo a otras personas, 13% de hombres frente a un 0% de mujeres que lo practican. Además, un 11% de las mujeres afirman haber recibido violencia, asfixiar, pegar, escupir, etcétera, de alguna de sus parejas sexuales. Asimismo, un 5,6% de los hombres jóvenes que han sido analizados o han formado parte de este estudio afirman haber pagado por tener sexo después de ver pornografía. Por último, la educación sexual que han recibido una gran mayoría de estos chicos y chicas no les ha servido para resolver sus dudas o compensar lo que Internet les ofrece. Solamente 2 de cada 10 jóvenes consideran satisfactoria la educación sexual que han recibido. Además, un análisis realizado por comunidades autónomas demuestra también que en España se están quedando atrás. La educación sexual sigue por lo general enfocada en anatomía, enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva. Asimismo, el aumento de conductas sexuales violentas y de riesgo hace muy urgente, dice este estudio, la implantación de un nuevo modelo de educación afectivo-sexual. Cambiamos de asunto y vamos hasta el sureste mexicano, hasta Chiapas, para hablar de una nueva denuncia que nos llega de agresiones paramilitares en el sureste mexicano. El miércoles pasado, una brigada de ayuda humanitaria de Cáritas, San Cristóbal de las Casas y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México, FISANIM, que entregaba alimentos a familias desplazadas forzadas en la comunidad de Tabac, en Aldama, en Chiapas, fue atacada por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente del sector Santa Marta de Chenaló. La mencionada agresión se produjo con armas de alto calibre y en esa agresión fue herida en la pierna derecha la religiosa María Isabel Hernández Rea. Escuchamos al poco de conocerse este ataque, en el testimonio que ha hecho público Ofelia Medina, hizo público Ofelia Medina, la directora del FISANIM, de este Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México. Queridas amigas y compañeros, estamos con una grandísima tristeza y más grande indignación, porque esta mañana, hace unas horas, nuestra camioneta La Tomata y el camión de Cáritas con el que estábamos entregando ayuda humanitaria en la comunidad de Tabac, en Aldama, fueron atacados a balazos de alto calibre y nuestras compañeras tuvieron que tirarse al piso para no ser balaceadas. Pero desgraciadamente Chabelita, una religiosa dominica que acompañaba esta acción, fue gravemente herida en una pierna. Esta es una acción criminal. No habíamos podido acercarnos a llevarles el tan necesitado alimento. La gente está en una situación de emergencia alimentaria, porque los balazos son diarios sobre esta comunidad y todas las de Aldama. Pero ahora nos armamos de valor y dijeron las compañeras que iban. Y pues se organizó el viaje, se entregó el alimento y fueron balaceados. Creo que debemos unir fuerzas y indignaciones para que esta situación se detenga ya. Gracias, les abrazo. María Isabel Chablita tiene 52 años de edad, pertenece a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y colabora en la parroquia de San Andrés Larrainza, integrante de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Su trabajo pastoral con las comunidades de pueblos originarios se ha caracterizado por su labor social y profética, construyendo puentes de diálogo y de paz, pero también denunciando las injusticias que viven las familias chotchiles desplazadas forzadas de Aldama. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, condena este ataque y responsabiliza de estos hechos al Estado mexicano por no garantizar la seguridad e integridad de las y los agentes de pastoral, de las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas que ingresan, documentan, visibilizan la violencia y acompañan a las comunidades en desplazamiento forzado. Exigen desde el FRAIBA al Estado mexicano desarmar, desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenaló, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas y que ponen en riesgo la vida de quienes proporcionan ayuda humanitaria a la población. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. Audre Lorde, poeta negra, lesbiana, feminista, socialista, madre de dos. Audre Lorde nació en Harlem, Nueva York, en 1934, falleció en 1992. Articuló esta multitud en una lírica cotidiana mezcla de lamento, celebración y canto de guerra. Consciente de que la cultura occidental no solo es androcéntrica y feminicida, sino racista y homófoba, Audre Lorde mostró la interdependencia de estas violencias y se dedicó a denunciarlas, enalteciendo las fuerzas contrarias, siempre oscuras y eróticas y nutricias, y reivindicando la primacía inmemorial de las mujeres en su custodia y expresión. Con todo ello, Audre Lorde nos recuerda que la poesía es ante todo un acto de resistencia. Buen momento, sin duda, buen día, sin duda, hoy que vamos a hablar en Mar de Fueguitos de feminismos, de violencias machistas, de vidas sin violencias, presentaros este libro, esta antología, en edición de Mitchell Lobel, que ha publicado hace unos meses Visor de Poesía. Entre nosotras es el título que han dado las gentes de Visor Poesía a esta antología de Audre Lorde, y Entre nosotras es uno de los poemas que aparece en esta antología y que da el título a este libro. Nosotros vamos a quedarnos con otro de las historias, otro de los poemas que aparece en este recomendabilísimo libro de Audre Lorde. En esta ocasión, el poema se titula Para cada una de vosotras, y para cada una de vosotras quienes estáis ahí al otro lado, va desde aquí, desde Mar de Fueguitos, esta historia, este poema de Audre Lorde. Por cierto, un poema que publicó ya hace bastante tiempo en un libro que salió ni más ni menos que hace ya un montón de años, en 1973. Audre Lorde, para cada una de vosotras. Para cada una de vosotras. Sé quién eres y serás. Aprende a apreciar el bullicioso ángel negro que te lleva arriba un día y abajo otro, protegiendo el lugar de donde surge tu potencia, fluyendo como sangre caliente del mismo manantial que tu dolor. Cuando tengas hambre, aprende a comer lo que sea que te sostenga hasta el día siguiente, pero no te dejes descarriar por los detalles simplemente porque los vives. No dejes que tu cabeza niegue tus manos, cualquier memoria que pase a través de ellas, ni tus ojos, ni tu corazón. Todo puede ser usado, excepto los desperdicios. Tendrás que recordarlo cuando se te acuse de destrucción. Incluso cuando son peligrosas, examina el corazón de esas máquinas que odias antes de descartarlas. Y nunca plañas la carencia de su poder. No vaya a ser que te condenes a revivirlas. Si no aprendes a odiar, nunca estarás lo bastante a solas para amar sencillamente. Ni serás siempre valiente aunque no se vuelva más fácil. No finjas creencias oportunas, incluso cuando son justas, no serás nunca capaz de defender tu ciudad mientras vociferas. Recuerda que nuestro sol no es la estrella más destacada, sino la más cercana. respeta cualquier dolor que traigas de vuelta de tus sueños, pero no busques dioses nuevos en el mar, ni en parte alguna del arco iris. Cada vez que ames, ama profundamente como si fuese para siempre, solo que nada es eterno. Habla a tus hijas con orgullo, donde quiera que las encuentres, explícales que desciendes de esclavas y que tu madre fue una princesa en la oscuridad. Audre Lorde, una princesa en la oscuridad. Entre nosotras se titula esta antología chiquita, maravillosa antología que han publicado desde Visor de Poesía. Seguimos en nuestra lata pirata, seguimos surcando mares. Hablaba el fuego con sus dientes antiguos. Componía espigas y las desgranaba. Cada espiga una historia, cada historia una sonrisa. Como puñados de trigo derramados sobre la tierra, volvían del fuego las historias. El eco de las historias duerme en las chimeneas. El viento quiere desbaratarlas. El fuego las despierta. Mar de fueguitos. Fueguitos con los que prendernos, fueguitos con los que despertarnos. En unos instantes charlamos con Irati y con Marina. Antes, otra de las canciones de este último recién salido disco de Les Amazons de Afrique, las Amazonas de África. Por cierto, ese nombre se lo pusieron en homenaje a esas generaciones de mujeres valientes y orgullosas africanas y también a un innovador grupo pop femenino de los años 60, que creo que era de Guinea, que se llamaba ese grupo Les Amazons de Guinea. De ahí, de esa banda, pues nace también el nombre de este Les Amazons de Afrique. Y vamos a quedarnos con otra de las canciones de este disco. Se titula Rebels y en esta ocasión la canción es de Nacera Wally Mesbah. Ella es argelina y estas mujeres rebels suenan así en Mar de Fueguitos. Rebeldes. مش فينا غير الويل صبرت للرب البصير مش فينا غير الويل صبرت للرب البصير نويت السلام في كلامي نعيش هنيه في حياتي نويت السلام في كلامي نعيش هنيه في حياتي شفنا غير الويل صبرت للرب الباطر نويت السلام في كلامي نعيش هنية في حياتي نويت السلام في كلامي نعيش هنية في حياتي عايمة يما يما هتحني انت يما مخليدة تسعى يما عزيزنا يما تحني انت يما عايمة يما يما هتحني انت يما مشوار مازال طويل والعمار شحال قصير مشوار مازال طويل والعمار شحال قصير ما شفنا غير الويل صبرت للرب الباصير ما شفنا غير الويل صبرت للرب الباصير نويت السلام في كلامي نعيش هنية في حياتي ويت السلام في كلامي نعيش هنية في حياتي السلام في كلامي نعيش هنية في حياتي عايمة يما يما حتى حني انت يما مخليدة تسعى يما عزيزنا يما Estábamos, como os decíamos al comienzo de nuestro programa, con una invitada en el estudio, aquí de la 97, la Huerta Masaspi Irratia, y otro también al otro lado del teléfono para hablar de estas movilizaciones con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista. Por un lado, aquí está en la radio Irati Sienra, ella es integrante de Bilbo Feminista, Sareche, en la coordinadora de grupos feministas de Bilbao, y al otro lado del teléfono está Marina Urquidi, que es integrante de Bilboko Gazte Sare Feminista. Muy buenas a las dos. Arrasa. Ya queda poquitas horas para esas movilizaciones de este 25N. El lema de este año, frente a la violencia machista, defender los servicios públicos. Cuéntanos, Irati, ¿por qué habéis elegido este lema para este año, para estas convocatorias? Pues este año se nos ha hecho especialmente difícil elegir cuál tenía que ser el tema central del 25 de noviembre. Por un lado, porque veíamos que hemos retrocedido en cuanto a violencia machista mucho, ¿no? Comentábamos en el comunicado que en los últimos años el movimiento feminista hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande para descentrar el imaginario de la violencia machista de los hogares y visibilizar que se da en todas las esferas de la vida cotidiana, y especialmente hemos trabajado los dos últimos años en la violencia que generaban las instituciones. Pero este año veíamos que en cierta manera habíamos retrocedido, que el confinamiento ha supuesto que muchísimas mujeres estén encerradas con su agresor, que muchos menores estén encerrados con su agresor y sin poder comunicarse con nadie más, y que eso exigía un tratamiento. Pero al mismo tiempo veíamos que la pandemia y la crisis económica que ha generado no solo ha traído un aumento de la violencia machista en esos términos en los hogares, sino que ha supuesto un retroceso en derechos sociales enorme para las mujeres, porque las distintas medidas que se han adoptado han sido completamente ciegas en cuanto al género y han impactado en un empobrecimiento y una precarización de las vidas de las mujeres, pues con muchos matices, pero que merecían ser tratados también este año. No podía ser de otra manera hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con estos tiempos de la pandemia, en el comunicado que vais a leer en nuestra manifestación, al final de la manifestación de mañana. Sí, pues por un lado estaba la doble victimización y violencia que han sufrido las mujeres migrantes. Especialmente queríamos tratar el tema de las mujeres trabajadoras de hogar internas que han estado encerradas en sus puestos de trabajo, otras que se han quedado de la noche a la mañana en la calle sin ningún tipo de ayuda ni derecho a desempleo, muchas esperando esas ayudas que se les prometieron que a día de hoy todavía no han recibido. También queríamos denunciar que en los llamados servicios esenciales, sobre todo, ha habido mujeres trabajando en condiciones muy precarias, sin EPIs, con unas condiciones de sobrecarga de trabajo enormes. Ahora viene eso de vuelta con un montón de bajas de ansiedad, de riesgos psicosociales muy altos. Y bueno, pues queremos denunciar también que sí, que hemos dado muchos aplausos, hemos recibido muchos aplausos, pero que eso no ha generado una mejora ni en inversiones públicas ni en ninguna otra materia. Y ahora viene la segunda vuelta, la enorme destrucción de empleo que se está dando en sectores feminizados, con mujeres que se están quedando en la calle o en una situación muy vulnerable, pues ahondando en esa feminización de la pobreza. Especialmente en Bilbo queríamos denunciar que en las últimas semanas hemos sabido de varios futuros desahucios, ha habido varios intentos, casi todos en el que era una mujer mayor la desahuciada, que no tenía a dónde irse. Todo eso es consecuencia, por un lado, de la falta de inversión pública que se ha hecho en los últimos años, de las privatizaciones, pero también de la poca visión de género que han tenido las medidas que se han tomado frente a la pandemia. Hablando de esa manifestación, de esas acciones de mañana, a las 7:30, la idea es terminar en torno a la Ría de Bilbao, desde el Ayuntamiento hasta la pasarela Pedro Rupe. Cuéntanos un poco qué va a haber durante todo el día de mañana aquí en Bilbao. Pues hay diferentes acciones, me complementa Marina. Por un lado, hemos organizado columnas porque queríamos dar visibilidad al movimiento feminista que hay en los barrios, que hay mucho, está muy organizado, y a veces en estas movilizaciones centrales de las capitales no se le da toda la visibilidad que debería. Entonces hemos querido organizar unas columnas que bajen a la movilización central, que para intentar mantener las medidas de seguridad no va a ser una manifestación gigante, van a ser cuatro espacios que van a unir de alguna manera los dos lados de la ría, y va a ser una ocupación del espacio que va a finalizar ahí en una acción, pero eso, que queríamos de alguna manera que no fuese solo en el centro de Bilbao, sino que los barrios también tuvieran su espacio central. Por lo tanto, pues al final la movilización va a ser de casi toda la tarde. Y finaliza a las 7:30, esa acción final frente a la ría de Las columnas van a llegar a las 7:30 a los diferentes espacios que hemos organizado en la ría, pero claro, de los barrios saldrán a diferentes horas, depende de dónde salgan. Y a las 8 va a ser la acción y lectura del comunicado, pero entre las 7:30 y las 8 vamos a estar en la ría. Entonces, todas aquellas personas que no vayan a ir a las columnas o que salgan corriendo de trabajar, pues tienen la posibilidad de ir directamente a la ría. Vosotras, Marina, desde Bilbo Cogaste Sare Feminista, vais a participar en estas movilizaciones, pero también creo, no sé si tenéis planteada también alguna movilización más, aparte de estas que ya ha contado Irati. Sí, exactamente. A las convocatorias que ha mencionado Irati tendríamos que sumar después, a las 8:30, que organizaremos una manifestación de las chicas jóvenes desde el Ayuntamiento, acabando en el casco viejo de Bilbao. Y el llamamiento lo hemos hecho un poco haciendo también hincapié en que participaremos en las columnas de los barrios y en el llamamiento de las 7:30, porque nos parece importante que, aunque hagamos nuestras movilizaciones propias, quede claro que somos parte de todo este movimiento feminista de Bilbo. Hace unos días, hablaba antes de violencia institucional, Irati, hace unos días os concentrasteis frente a las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao para denunciar esa aplicación del móvil que tiene el Ayuntamiento de Bilbao, Erostop, Agrestop, una aplicación de móvil que decís que es también violencia. Cuéntanos cómo funciona esta aplicación y por qué denunciáis, decís que también es violencia. Sí, hicimos una rueda de prensa en frente al Ayuntamiento de Bilbao para denunciar un poco la esencia patriarcal y controladora de esta aplicación, porque lo que propone es un poco que a través de los datos de geolocalización la policía detecte estos datos y en el caso en el que una mujer se vea con miedo en la calle o a punto de sufrir una agresión o sufriéndola, le dé a un botón de la aplicación y aparezca la policía. Y bueno, nos parecía importante dejar claro que este tipo de medidas al final lo que hacen es profundizar en esta relación de poder en la que se basa la violencia machista y que lo que hace al final es victimizar y hacer todavía más vulnerables a las mujeres y eso queríamos poner encima de la mesa. Decís que claro, que eso de apretar un botón y que de repente venga la policía a salvaros, ¿hasta qué punto es una buena idea cuando luego la policía llega y no te cree, cuando pones una denuncia y tienes que pues andar justificándote, ¿no?, de lo que ha pasado frente a la policía? Sí, exactamente. Por un lado, queríamos denunciar que se nos ha vendido esta aplicación como medida de prevención ante la violencia machista y no podemos entender cómo se puede entender como prevención el hecho de que en el momento mismo que estamos sufriendo una agresión aparezca la policía, ¿no? Al final es algo que profundiza en normalizar estas agresiones y además luego entra el papel de la policía que muchas veces o en la gran mayoría de los casos somos como doblemente agredidas cuando acudimos a la policía porque no tiene ningún tipo de formación ni sensibilización para hacerse cargo de estos casos. Claro, habláis de prevención y también decís, claro, que la prevención que ofrecen desde las instituciones es esa de no andéis solas por la calle, no andéis con gente que no conocéis. Claro, que es una prevención que pone la carga de todo lo que pueda pasar en manos de las propias mujeres. Eso es, exactamente. Al final se pone en foco en nosotras, en lo que hacemos y dejamos de hacer y al final en vez de poner hacer propuestas para invertir en el empoderamiento de las mujeres y acabar con esa violencia machista, pues se nos culpabiliza y se nos vulnerabiliza todavía más. Y creemos que este tipo de aplicaciones pues no ayudan y que lo que necesitaríamos para esto sería pues una mirada a largo plazo, porque sabemos que la violencia machista no va a cambiar de un día para otro ni se va a acabar, pero bueno, necesitamos una mirada a largo plazo, inversiones y desde luego quitar el foco de las mujeres y ponerlo realmente en la prevención. Como decíamos, mañana participáis en esas movilizaciones con motivo del 25N, pero también estáis, me parece, haciendo un planto de 24 horas a Instagram. No sé por qué ese planto y cómo se hace un planto a Instagram. Sí, en la propuesta de la rueda de prensa que denunciábamos un poco lo de la aplicación, también afirmábamos que al final la violencia machista tiene un montón de diferentes caras y que muchas veces solo sabemos identificar las más directas o las más crudas, ¿no? Y al igual que le decíamos al ayuntamiento que sufrimos un montón de violencias más y que no les están teniendo en cuenta, nosotros hemos empezado un poco a identificar cuál es el tipo de violencia que también sufrimos en las redes sociales, porque era un tema que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. Sabíamos que las redes sociales cada vez tienen más importancia entre las chicas jóvenes y luego pues con la pandemia es algo que sí que se ha acentuado un montón. Entonces, bueno, pues en este 25 de noviembre hemos querido un poco poner el foco ahí y bueno, empezar a poner este tema encima de la mesa y por lo menos que nos dé qué pensar. Y hemos hecho una campaña así cortita de diferentes tipos de violencia que sufrimos en las redes sociales. Y en este caso hemos decidido poner el foco en Instagram y acabar haciendo un planto a Instagram de 24 horas que acabó ayer a las 10 de la noche. En el caso de Instagram y de esas violencias machistas de las redes, por ejemplo, el caso de Instagram, ¿qué habéis detectado? ¿Qué cosas denunciáis que nos pasan en las redes, por ejemplo, como Instagram? Sí, pues en el Instagram vemos que al final hemos identificado sobre todo tres tipos de violencias. Por un lado, los cánones de belleza que se imponen muchísimo a través de esta red social. Por otro lado, también cómo profundiza en crear unos tipos de relaciones tóxicas. Y por otro lado, el consumismo que genera y las formas de consumir neoliberales que propaga también. Porque pues a través de muchas influencers y este tipo de temas, muchas veces se publicitan productos sin saber que están siendo publicitados, y entonces, bueno, ahí hay mucho tema que nos parece interesante poco a poco ir tocándolo. Como decíamos, os concentrasteis, disteis esa rueda de prensa en las escalinatas del ayuntamiento para denunciar esa aplicación que tiene en marcha el Ayuntamiento de Bilbao. No sé si os han dicho algo desde el ayuntamiento, si os consultaron cuando pusieron en marcha la aplicación, si os han preguntado ahora algo que después de hacer la rueda de prensa frente a sus puertas, si habéis tenido alguna noticia del ayuntamiento. De momento no nos han preguntado nada, tampoco nos sorprende porque, bueno, hace un año también cortamos el puente del ayuntamiento denunciando la última agresión que había habido muy dura en Bilbao, que fue una violación muy cruda, y en ese caso también les interpelamos directamente porque las medidas que se tomaron fueron por los mismos derroteros, pues fueron culpabilizando a las mujeres y diciéndonos que nos quedáramos en casa y que no quedáramos con la gente que no conocíamos y demás. Y bueno, pues con esta aplicación vemos que siguen en los mismos términos y que no están asumiendo nuestras reivindicaciones. A las puertas del ayuntamiento también denunciabais ese lavado de cara morado, decís, que están haciendo algunas instituciones estos días, bueno, y en los últimos tiempos. Sí, exactamente. Por eso queríamos también aprovechar el 25 de noviembre para ponerlo encima de la mesa, porque es una fecha en la que todas las instituciones aprovechan para poner sus puntos morados enormes en sus edificios, y al final lo que luego recibimos el resto de todos los días del año es pues ninguna respuesta y poco compromiso. Entonces nos parecía adecuado hacer esa comparación y esa interpelación. Un lavado de cara, Irati, que en los últimos años, no sé si el lavado de cara morado si cada vez va más o puede ir a más todavía, ¿cómo lo veis? No sé. Al final sí, es cierto que una de las mayores dificultades que nos supone esto de que al movimiento feminista cada vez se nos tenga que oír más es que las instituciones intenten acaparar nuestro discurso. Está pasando, pero bueno, es verdad que si vamos a la raíz de la lucha feminista, y es algo que hemos tratado las dos últimas huelgas generales, entendemos que el movimiento feminista es anticapitalista, es antirracista y en su esencia es revolucionario, y que por lo tanto estos lavados de cara se le quedan muy superficiales, y seguiremos trabajando para hacerlo bien, ¿no? Que nosotras también somos esenciales. Era una de esas cosas que queríamos poner sobre la mesa este 25 de noviembre. Ambas dos pertenecéis a dos colectivos feministas de aquí de Bilbo, Bilbo Feminista Sarechen y Bilbo Cogaste Sare Feminista. El Ayuntamiento de Bilbao no se caracteriza por su apoyo a las organizaciones feministas, y está esa casa de mujeres que el Ayuntamiento no quiere saber nada. No sé cómo es esa relación con el Ayuntamiento, Irati. Pues a veces inexistente, otras veces tensa y otras veces difícil. Es cierto que el ayuntamiento en diversos momentos de los últimos años ha organizado espacios de participación feminista, se supone, con el movimiento feminista, en el que muchos colectivos que participan tanto en la Gaztesare como en Bilbo Feminista Sarechen han invertido mucho tiempo, muchos esfuerzos, y no podemos decir que hayamos salido muy realizadas, la verdad, no se nos ha tenido muy en cuenta. El tema de la Casa de la Mujer, pues ya está sobradamente hablado, ¿no? Somos una de las pocas capitales, la única de Euskal Herria, si no me equivoco, que no tiene una. El ayuntamiento sí que en diversas ocasiones ha dado a entender que quiere una, pero nos preocupa también qué modelo de casa de mujer es la que quiere, porque nosotras queremos una casa de las mujeres que nosotras gestionemos, que no sea un lavado de cara en el que puedan hacer ellas sus ruedas de prensa y sus acciones en las que ni se nos tenga en cuenta ni se nos represente. Pero bueno, entendemos también que, como estamos diciendo, este año, el 25 de noviembre, los servicios públicos son esenciales, son nuestros, y que por lo tanto tenemos que hacerlos nuestros y hacerlos valer, porque al final todos esos recursos, que al final todos esos presupuestos que salen de nuestros bolsillos son para hacer lucha feminista. Entonces es verdad que tenemos que conseguir maneras de amoldarnos en esa difícil tensión. La última ya, Irati, Marina, mañana es 25N, un montón de movilizaciones, estamos en pandemia, con restricciones por todos lados, no sé cómo se puede hacer o cómo recomendáis a las mujeres que hagan para participar mañana en las diferentes actividades, Irati. Pues al final, como decíamos y decimos en el comunicado, es cierto que muchas mujeres pueden tener dudas, entendemos que muchas incluso miedo, pero pensamos que es importantísimo movilizarnos en este momento por todos estos argumentos que hemos puesto sobre la mesa y porque, como decía, el movimiento feminista y el trabajo que hacemos también es esencial. El trabajo que nosotras hacemos día a día es esencial. El trabajo que durante el confinamiento se ha hecho barrio a barrio y pueblo a pueblo en las redes de solidaridad es esencial, y que se nos oiga es esencial. Y por desgracia, el único sitio donde parece ser que nos oyen es en la calle, así que es donde tenemos que estar con todas las medidas de seguridad que sean posibles, pero tenemos que estar. Marina. Sí, yo lo mismo que a ti. Y en especial pues a las chicas jóvenes de Bilbao, yo también creo que es una fecha importante en la que tomar las calles, siempre con responsabilidad, pero bueno, creemos que es importante y que tenemos que demostrar una vez más que sí, que el movimiento feminista y sus reivindicaciones pues son esenciales. Pues muchas gracias a las dos, a Irati Sienra de Bilbo Feminista Sarechen y a Marina Urquidi de Bilbo Cogaste Sare Feminista, y mucha suerte mañana con todas esas movilizaciones. Esquerricasco. Ay, esquerricasco. Agur. Agur. Sisters es el título de este tema y ella es Candy Guira, artista cantante de Burkina Faso. Aparece también en este disco, el nuevo disco de Les Amazons de Afrique Republic. Amazon fue el disco que publicaron en 2017, Amazon's Power, este que acaba de salir. Con Candy Guira, con Les Amazons de Afrique, nos quedamos. Que os vaya bonito. Agur.